Las conocí en mi barrio, estamos hablando del centro. Pero venía acompañada de un vato que es puro cuento. Ni pedo, ya me prendió ese pelo que le llega a la cintura y ese lindo trasero. Especial para el rapero, voy a joderme a ese fiero y la voy a conquistar con estilo verdadero, mija. Le dije bienvenida a Sur Califas, déjate cuento cómo está el pedo y quién es el que rifa. Soy honesto, te quiero tener entre mis cobijas, pero antes fumarnos un blon, mami, del sabor que elijas. Suena tentador, eso me dijo. Bueno, pero por favor, sé discreto, mijo. Le dije a las 9, me dijo a las 10. Me esperas en la esquina, sirve, queda y no te ves. En esos momentos solamente pensaba en el sex, pero ya en el acto me enamoraron sus ojos cafés. Quiero verla de nuevo, esa niña coqueta. Solo he estado pensando en lo que pasó en mi camioneta. Y trabaja frente a una tienda de mi banqueta. Y en esa mañana llego acompañada de maletas. Me dijo voy contigo, me enamoré de tus letras. Tú quieta, que a mí me vale verga quien se meta. Hoy vamos para el bar y compramos una cubeta y brindaremos porque nuestras almas se completan. Y sí, mija, esta noche se festeja. Me encantan tus nalgas, tus labios, también tu ceja. Y sí, mija, esta noche se festeja. Me encantan tus nalgas, tus labios, también tu ceja. Y sí, mija, esta noche se festeja. Me encantan tus nalgas, tus labios, también tu ceja. Y sí, mija, esta noche se festeja. Y lo mejor, que fumo, fumo y ni se queja.